¿Tú te imaginas una señorita? La invitada de hoy es una filósofa, pero por encima de todo, un emporio de cultura. Le brota la cultura por todas partes. La música, la literatura, la filosofía, la poesía. Por tanto, es un placer saludar en el encierro a doña Ilse de Greiff. Muchísimas gracias, maestro Alberto Casas, y a todo el equipo de la W y naturalmente a todos los oyentes. Un gran abrazo. Pues mire, lo que más me sorprende es que una experta en música, una aficionada y conocedora de la música, hubiese escogido esta canción para adornar esta conversación. Sí, para salir un poco de los estereotipos, los esquemas que se forman y ver la otra cara de la moneda, la otra Ilse de Greiff, que yo no soy esa, que tú te imaginas, una señorita que... No, era como el canto de juventud, un poco de rebeldía, que no lo consideren a uno tan nerd, tan buena persona, ¿no? Hay algo que grita y se revela por dentro. Ah, eso me parece fascinante. ¿A qué horas se preocupó por eso? Para que no la vieran como una profesora aburridora, nerd y pasada de moda. ¿En qué momento de su vida le preocupa esa característica, ese perfil? Pues yo creo que desde muy niña, que lo clasifican a uno, desde muy pequeñita en algún concierto, una amiga de mi padre, Otto de Greiff, me cogió la cumbambita y dice, ¡ay, la niña de Otto, cómo le gustará la música! Uy, fue una rebeldía y decidí en ese momento, tendría yo unos 7 años o algo, que no me gustaba la música. Y completamente justificado. Tuvo que llegar la coral de Robert Shaw aquí al Teatro Colón a interpretar la misa en si menor de Bach y eso sí fue una revelación absoluta y decidí que sí me gusta la música, que es obvio que sí me fascina la música, incluyendo a Vicky y a Yo No Soy Esa, y incluyendo la música, qué maravilla, de los Galteros de San Jacinto y pues todo lo que tú quieras, pero y vas por encima de todo. Qué maravilla, sí. Mire, y entonces volvamos a la infancia cuando le cogían la quijada y le decían, ¡ay, qué niña tan divina! ¿Cómo le gustará la música? ¿Cómo eran esos años en el ambiente de su casa? Porque valga el momento para señalar que tal vez su padre es una de las personas más importantes del siglo XX para la cultura colombiana. Porque sí, muchísimas gracias. No, eso sí, algo extraordinario. Por decir, es que sudaba cultura ese señor. Todo lo que decía era interesante, inteligente. Lamentablemente no tuve la oportunidad de estar con él como yo hubiera querido, pero en el teatro siempre me le acerqué un poco a Lo Lagarto porque me parecía extraordinario escucharlo y era muy amable, además no se molestaba con la presencia de uno para preguntarle cosas. Por eso me parece muy importante conocer cuál es ese retrato que usted tiene de haber sido hija de esa biblioteca y de ese talento y de esa sabiduría. Está muy bien definida la descripción de él. Era un hombre estilo renacentista, estilo Leonardo da Vinci, que dominaba cualquier cantidad de temas. Uno generalmente separa los que les gusta las matemáticas y la tecnología y la física, o los que les gusta la parte humanística y los idiomas. Él reunía todo eso. Un profundo conocedor de las lenguas, profundo matemático, ingeniero. Él hubiera sido botánico si en su tiempo hubiera existido esta carrera. Hubiera sido un ecologista, pero perfecto para esta época. Exudaba cultura, como bien lo anotas. Y inclusive había un vecino nuestro que decía que para qué tener equipo de sonido si vivía al lado de la casa de Otto de Grace. Son recuerdos de mi mamá anotó en algún cuadernito de las primeras palabras que yo decía en media lengua. Yo decía, por ejemplo, Tolen, eso era Beethoven, naturalmente, y aprendí a pronunciar Wagner con toda la gana de una pronunciación alemana, Wagner, como la pronunciaba él con todo ese gusto. Y lo que anotaba también extra micrófono, él no llamaba a mi mamá Noemí, no le, sino que le silbaba el comienzo de la octava sinfonía de Beethoven. Tirararirara. Ese era el tema de identificación de ellos. Cuando yo escuché a Beethoven realmente, pensando internamente, ¿y este señor cómo? ¿Por qué se copió del silbidito de mis papás? Era un poco eso. Sí, excelente cultura y corrección del lenguaje. Y por supuesto, mucho humor. Muchísimo, muchísimo humor, sí, era algo extraordinario, y tenía la gracia de salir con alguna humorada y quedarse absolutamente serio. Eso lo desconcertaba a la gente muchísimo. No sabían si podían reírse o qué pena con Don Otto reírse de él, y siendo que está tan serio, pero en el rabillo del ojo se notaba que estaba muerto de la risa. Fantástico. Sí. Mire, y hay una obra importante donde la gente pueda leer la historia de su vida. ¿De la vida de Otto? De Otto, sí, claro. No, que haya una obra importante. Pues ahí las sí hojas de vida, los resúmenes editamos, que inclusive uno que escribió mi esposo Alfredo Perea, para introducción al libro de poemas de mi padre, que logré desenterrar después de fallecido mi padre, los grafismos del Grifo Grumete, poemas que nunca quiso dar a conocer, sino solo en los años 20 un poquitico, porque venía la sombra de León de Greiff. Sí, me claro. Tocó a mí desenterrarlo, y ahí mi esposo colaboró con la escritura de esa hoja de vida en el... prácticamente en el prólogo, algo de estos grafismos del Grifo Grumete, los poemas de Otto de Grave. Y su esposo era también un hincha, un admirador de la obra de su suegro. Había sido parte de su preocupación. Pues lo conocía, porque mi esposo es ingeniero civil y mi padre fue ingeniero civil también. Por ese lado se habían conocido, pero eso no tuvo nada que ver. Fue ya en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá conmemorando los 250 años de Bach, de la muerte de Bach. Ahí nos conocimos, y pues estaba leyendo a Rainer María Rilke, Alfredo Perea, y eso a mí me impresionó muchísimo, un poeta que tanto le gustaba a mi padre, que una persona vaya sola a un concierto a oír a Bach y se ponga a leer a Rilke. Uy, entonces ahí empezó la cosa, y sí, naturalmente nos ha unido muchísimo el amor a la música. Creamos la Corporación Cultural Otto de Grave, que hacemos seminarios, conferencias sobre historia de la música, sobre... No, muy hábil su marido, muy hábil su marido, porque ese sí era un camino absolutamente asfaltado para llegarle. Exactamente, sí, por ahí fue la cosa. Bueno, pero mire, lo primero es que tenemos que hacer algo para publicar una biografía de su padre y que la gente tenga la oportunidad de mirar lo que significa, como ya lo dije, para la cultura colombiana. Tenemos que buscar quién sería la persona para que pueda, con los documentos que usted tiene, producir ese libro. Eso sería maravilloso. Ya un primer paso lo dio la Radiodifusora Nacional de Colombia, aprovechando el programa que durante tantos años realizó mi padre Otto Direct, de historia ilustrada de la música, grabada en cintas de carrete abierto. La Radiodifusora Nacional lo reprodujo en el 2009, lo digitalizó y remasterizó y sacó dos discos de DVD, de audio, con toda esa historia ilustrada de la música. Es un primer paso para esa posible biografía de Otto Direct. Bueno, sería fascinante Me voy a poner en ello. ¿Cómo le parece? El nombre de mi padre, muchísimas gracias, si se logra algo en ese sentido. ¿Cómo le parece que yo tengo la grabación de la historia de la música de la HJCK en voz la de Álvaro Castaño, sí. En voz de Gloria Valencia y Humberto Martínez? Exactamente, sí, era el cursillo de apreciación musical, sí. Que fantástico. Humberto Martínez era supuestamente el que sabía del tema, y Gloria supuestamente la que no sabía, y le preguntaba, ¿y qué es una sinfonía? ¿Y qué es una sonata? ¿Y qué es un cuarteto? Etcétera, etcétera. Buenísimo. Qué suerte que la tenga, yo nunca la logré conseguir. Pero eso sí es posible. Bueno, hace parte de lo que... Hace ahora parte de lo que es estamos hablando. Que tenemos no para la Radiodifusora Nacional de Colombia, el acervo cultural de Álvaro Castaño Castillo. Sí, tenemos mucho trabajo para hacer el libro y toda esa cosa deliciosa. Maravilloso. Bueno, pero la otra característica suya, como ya lo acaba de mencionar, es lo de la radio, porque es que usted prácticamente nació en la Radio Nacional y su afición, sí, terminó siendo como su sueño. Sí, exactamente, se cumplió un sueño desde niña, oyendo a mi padre, que escuchaba la Radio Nacional de Colombia, todos los programas que él mismo realizaba o que realizaban otros personajes como el maestro Guillermo Abadía Morales, o mi tío León de Greiff, o en fin, tantas figuras que pasaron por ahí. Y luego, pues esa maravillosa oportunidad, ya vinculada yo a Colcultura y después Ministerio de Cultura, de poder acceder a la Radio Nacional de Colombia como delegada del Ministerio para realizar Gaceta de Colcultura y después Gaceta Cultural de Colombia, Tierra de Poetas, Choque y Fusión, una serie de programas que fue una experiencia también riquísima, y poder estar en la radio, eso para mí fue toda una revelación. Fue un mundo... Ese bichito de la radio no se le pasa a uno nunca. Eso es lo más maravilloso. Es fascinante, sí. Sí. Sí, a diferencia de la televisión, donde tiene uno que ser buen mozo, o modelo, o esto, aquí no, aquí puede ser un horroroso, como sí. Yo, y ahí se defiende. ningún horroroso, pero sí, puede uno... En la privacidad de que no lo estén viendo, poder expresarse y soltar. Y es el reto también grande, que la gente que esté oyendo se imagine las situaciones. Claro. Esa es la recomendación cuando uno está oyendo, estudiando radio. Usted lo sabe muy bien. Expréselo con los gestos, con la sonrisa. Sí. Con el y describir. Dese cuenta que está dialogando con otra persona que tiene al frente. Así sean millones desconocidos, que no los está viendo uno, pero siéntase. Eso es una maravilla. Con todos ellos. Una maravilla, el milagro de la radio, y ahí estamos vivos, por encima de todos los riesgos que sí. Se le veían a la radio, pues hemos triunfado. Pero entonces, pasemos a la Ilse, esa que no quería que la miraran como un estereotipo de profesora aburrida, y que le gustaba la música popular, y que se metió en la universidad a estudiar filosofía, en un momento en que la cosa estaba como como bastante complicada. Cantante, sí. Sí. Sí, sí, fueron los maravillosos años 60s y 70s, pues en pleno auge, acaban de asesinar a Camilo Torres. La universidad era un hervidero del pensamiento, después de venir de unos colegios burguesitos, todos acartonados, poder revelar e encontrar esa otra Colombia con compañeros que venían de todo el país, de todos los estratos sociales, fue una experiencia riquísima. No solo la carrera misma de filosofía, sino todo lo que aprende uno estando en la Universidad Nacional. Eso fue un reto hermoso. ¿Alcanzó a conocer a Camilo? No, desafortunadamente no. Tuve la experiencia gratísima de ser alumna de su hermana media, Gerda Westendorf. ¿Cómo no? La conocí mucho. De alemán, pero no, a Camilo desafortunadamente nunca tuve esa bellísima oportunidad, no. Conocí a Gerda Westendorf, que creo que es la primera graduada mujer en la Universidad Nacional, ¿no? Creo, no estoy seguro. Pues creo que no se alcanzó a graduar porque se casó, pero sí la primera que empezó a estudiar medicina en una época, pues eso fue un reto enorme, haber abordado precisamente la Universidad Nacional. Era una persona muy inteligente, encantadora y una gran profesora de alemán. Sí, tuve el privilegio de conocerla. Bueno, y Camilo Torres, pues que era un personaje, pues absolutamente. Mi muñeco, le decía ella, porque nació como 13 años después de ella, el mismo día, el 3 de febrero, el día del cumpleaños de los dos, de Gerda y de Camilo Torres, su hermano medio, que ella adoró, sí. Adoró a Camilo. Sí, era como la persona que mantuvo siempre con él comunicación en la clandestinidad y en fin. Bueno, pero eso nos saca para otro lado. ¿Cómo fue su paso por la universidad en medio de una crisis como la que estamos tratando de describir? Pues un poquito como de agache también, porque pues, para no complicarse uno la vida, además había una situación incómoda en cierto modo para mí. A mi padre lo nombraron vicerrector de la Universidad Nacional, estando yo estudiando la carrera de filosofía. Entonces, que no me fueran a ver los compañeros como una zapa o una divulgadora, una delatadora. Entonces, no, casi no participaba en las asambleas ni los meetings, estando muy de acuerdo con mis compañeros de izquierda, pero no me metía mucho en el cuento para no incomodar. Poco. Pero usted alcanzó a ser militante de la izquierda como para participar, no, de corazón sí, pero no. No me vinculé nunca. Y recordando a mi tío, el poeta León de Greiff, que le dijeron: usted que es tan simpatizante del Partido Comunista y de todas estas ideas, ¿por qué no se afilia al partido? Y él decía, pues porque no soy pendejo. Un poco eso también. ¿Cómo porque era todo... la relación de su padre con León de Greiff? Ah, pues esa pregunta la detestaba mi papá, que claro. Preguntaran por... No, por León. Pues, yo creo que había un poco de celos en medio de todo. Ah, o sea, querían muchísimo, se respetaban mucho, tenían muchos conocimientos en común de literatura, obviamente, de música, dialogaban cosas bien interesantes, pero mi papá siempre sintió un poco ese peso enorme de la figura de León de Greiff. Inclusive en el año 67, eso fue una anécdota famosa, hubo un concurso en homenaje a Rubén Darío, el poeta nicaragüense que nació en la ciudad de Metapa y falleció en la ciudad de León, y entonces aquí el Instituto de Cultura Hispánica, que ya desapareció, organizó un concurso, un ensayo sobre la obra de Rubén Darío. Mi padre concursó con el seudónimo León Metapa. Eso se volvió una anécdota. Inclusive una tía mía decía: no, León, no te tapa, ¿cómo se le ocurre? Pero habló muy bien de Otto de Greiff al respecto. Y al poeta de Greiff no le preguntaban de su hermano Otto, no le no le mezclaban la cosa musical y fantástica de su padre? Realmente no sé, esa parte no la desconozco. Sí, posiblemente ocurrió, pero no lo sabría decir. ¿Y usted iba a la casa del poeta? Iba a la casa del poeta de vez en cuando, pero pues cuando estaba yo niña lo nombraron a él agregado cultural de la Embajada de Colombia en Suecia. Después vivió también mucho tiempo en Medellín. Fueron pocas las oportunidades de ir a la casa. Ya de adulta sí fui algunas veces a la casa del poeta, que eso era la locura. Libros en el suelo, en la cocina, en el baño, en los asientos, por todas partes un reguero de libros y libros. Alguna vez una prima también recogió un papelito del suelo, era una carta de Gabriela Mistral, por ejemplo, cosas, pero León sabía dónde tenía sus cosas, a pesar de ese aparente caos, ese desorden increíble. ¿Ese caos está organizado en alguna parte ahora? ¿La biblioteca de Greif? Fue el trabajo, después de fallecer León de Greif, sus hijos, los que vivían aquí en Colombia, Boris de Greif y Hjalmar de Greif sobre todo, pues se encargaron de organizar todo eso, de donarlo a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Hay una gran parte del acervo del Fondo León de Greif, y allá mismo también yo envié muchas de los libros y discos y asuntos de mi padre. Entonces está el Fondo Otto de Greif. Algunas cosas las conservaron ellos, pero la gran mayoría está allá. Y también se creó ahora otro fondo en la Universidad EAFIT de Medellín. Perfecto. Y en la Biblioteca Luis Ángel Arango está todo ya sistematizado, la obra de León. Volvamos a la filósofa. Entonces usted termina la carrera, ¿y qué pasó? Termino la carrera, uy, ¿cómo habrán pasado los años? Se llegó el año 1970 y se cumplían 200 años del nacimiento de Beethoven. Estamos ahora celebrando los 250. En ese año 70 el gobierno de Alemania, muy amablemente, para gratificar a mi padre que había contribuido tantísimo a la divulgación de Beethoven, le hizo una invitación a hacer un recorrido por Alemania, y mi padre nos invitó a mi mamá y a mí. Entonces fue esa oportunidad, eso ya terminando la carrera de filosofía. Después ya me vinculé al Ministerio de Educación. Estuve trabajando un tiempo allá con Juan Jacobo Muñoz como ministro. Después que también fue rector de la Nacional, ¿no? Juan Jacobo Muñoz, no recuerdo. No, tal vez no. Estupenda persona, también lo conocí. Un ser maravilloso. Sí, un médico fantástico. Un médico eminentísimo, quien vive, es como mi segundo papá. Inclusive después viene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Llega Juan Jacobo Muñoz a mi casa y dice, ¿tú qué estás haciendo? En esa época estaba en una varada, yo que no estaba haciendo nada laboral. Y me da otro puesto en Bienestar Familiar. Eso adoré mi cargo allá en Bienestar. Y allá fue el inicio de la radio. Justamente el inicio, otro tipo de inicio de la radio. Ya no como oyente, sino la oportunidad de tomar un curso de producción radial con la desaparecida Radio Sutatensa de Acción Cultural Popular. Eso fue como que me abrió las puertas para realizar radio y poder entrar al Ministerio de Cultura a realizar los programas de radio en Radio Nacional, en la HJCK. Fui la primera locutora de la Radio Universidad Nacional, la locutora oficial, pues durante más de 10, como 3-4 años, ya no recuerdo bien. Pero la radio, ¿no? Siempre la radio presente. No sé, la radio, eso es como el símbolo de mi vida, la radio. Porque en el Bienestar Familiar, en Colcultura y en la Radio Nacional era pues su base, llamémoslo así. Era mi base. Mi base era Colcultura y después Ministerio de Cultura, pero como delegada de ellos iba a Radio Nacional, a Radio Universidad Nacional, a la HJCK, y de golpe unos pinitos en la HJUTEP, pero muy elementales, pero básicamente esas otras tres emisoras, que fue pues una experiencia gratísima en todo sentido. Y a la poesía se le acercó, por ahí tiene guardados unos cuadernos con una poesía que nunca ha dejado mirar y... Traté de incursionar, pero no, eso sí, no cometí versos como decía Belisario Betancourt, no, sí. Me encanta la poesía, pero medírmele a escribir poemas, eso sí, son palabras mayores realmente. Sí, ese sí es un paso muy difícil. Sí. Pero bueno, Ilse, ¿qué vaina? Porque me quedan algunas cosas en el tintero, como la de la residencia que fue de su padre y en la que usted hizo sus primeras letras y sus segundas letras, porque usted terminó ahí. Casi, sí. Sí. Sí, no, pues ya una vez fallecido mi padre y todo, y desgraciadamente ese sector se volvió bastante peligroso, yo viviendo sola y pues arranqué hace 20 años, salí de la casa, primero la tuve alquilada a distintas personas, ya después la vendí hace 5 años y ya ese capítulo se cerró, pero ya cumplió su misión esa casa, para alojar primero a mi abuelo Luis de Greiff Obregón, el senador de la República, luego a mi padre Otto de Greiff, a la pintora y restauradora Noemí Aguirre, mi mamá, y luego a quien les habla Ilse de Greiff, pero es capítulo que ya pasó a la historia. ¿Y hay buen álbum fotográfico de todas esas personas? Sí, hay álbum fotográfico de todas esas personas y esas épocas, y no solo álbum fotográfico, sino los mamotretos, como llamaba mi mamá, como 5 o 6 álbumes grandísimos de recortes de todos los artículos de mi padre que él pegaba con engrudo, que él mismo preparaba su engrudo y hacía semejantes pegotes. Eso está todo aquí, lo tenemos en nuestro apartamento, los mamotretos de los artículos desde los años 20 hasta que falleció hace 25 años, falleció en 1995. ¿Y la biblioteca, usted la tiene? La biblioteca, algunas cosas conservo, sí, muchas, pero como alcancé a comentar ahora, buena parte de eso se fue a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Bueno, está en buen lugar. Sí, está en buen sitio. Y como más de 7,000 discos que tenía él de acetato, también fueron a dar allá muy buena parte, las condecoraciones, la máquina de escribir Underwood, antiquísima, que fue de mi abuelo esa máquina, y cosas así, la máscara que le tomaron a mi padre cuando falleció, muchos recuerdos, todo estaba en el fondo Otto de Greiff de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Pues quedamos con una tareita por ahí para trabajarla. Ay, maestro, juntos. Eso sería maravilloso poder abordar esa tarea. Muy grato oírla con su voz de Radio Nacional, para que nos juntemos apenas la pandemia nos lo permita y le metamos un lamparazo a esa reunión para que me demuestre cómo es la cosa de su afición a la música popular, que me parece que la maneja tan bien como la sacra. No, muchísimas gracias. Así ha sido un gusto. Entonces, sí. Gracias. Gracias por venir al encierro. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo grande a todos los oyentes y a todos los realizadores y al maestro Alberto Casas. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.